Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal, está, Carlos? Soy Carlos Morquio y me acompañan Graciela Carballo y Nico Rosales. Un abrazo para ellos. Bueno, primero íbamos a hablar de la paz entre Palestina e Israel, ¿no? Entre comillas gigantes, ¿no? Algo tremendo porque, no es la primera vez que se habla de paz en esa región, ¿no? Hace ya muchísimos años que se viene hablando de paz. Pero en realidad es digamos, un montaje, en este caso es un montaje hecho por Estados Unidos fundamentalmente, con el fin de tratar de intervenir de una manera directa, teniendo como socio desde luego al Estado de Israel y al gobierno sionista de Netanyahu, pero tratar de intervenir de una manera mucho más directa y apareciendo ante el mundo como que no es el agresor, sino es el garante supuestamente de una paz que desde luego está condicionada, ¿no? Uh-huh. Una paz entre comillas, efectivamente, como vos lo dijiste. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que Estados Unidos está en decadencia. No es que está en auge, digamos. O sea, el gran imperio de Occidente que dominó el mundo durante 80 años, ¿no? Desde que termina la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser, digamos, el imperio, el país imperialista más importante de Occidente, hoy está en crisis y está en decadencia ante la emergencia de otras potencias económicas como China, India, los BRICS, etcétera, ¿no? Estados Unidos está en decadencia, está en retroceso. En ese contexto, su agresividad va a ser mayor, porque no es que Estados Unidos va a aceptar de buena gana, digamos, perder su centralidad en el sistema capitalista mundial. Por supuesto. Entonces es mucho más agresivo, mucho más brutal y con mayores pretensiones de meterse, digamos, en distintos lugares del mundo. Uno de ellos es efectivamente lo que se conoce como Medio Oriente, que en realidad es Asia Occidental, y teniendo ahí un enclave que es el Estado sionista, que es un enclave dentro de la región de los pueblos árabes, ¿no? Esta paz que fue proclamada con bombos y platillos la semana pasada o hace ya unos días, efectivamente se ha impuesto con la condición de que lo que queda de Gaza, porque Gaza fue destruida durante 2 años de ataque sistemático, ¿no? El famoso el genocidio que se ha llevado adelante en Gaza ha sido tremendo. Sí. Bueno, entonces lo que queda de Gaza y sus habitantes permanezcan, digamos, detrás de una famosa línea amarilla, que se llama así porque así se la pintó en un mapa, en una mesa, entonces y que no pueden pasar al otro lado, es decir, no tienen circulación libre, sino que quedan encerrados dentro del territorio, que además es pequeño. Por otro lado, se habilita, bajo control de los Estados Unidos, se habilita el pase de ayuda humanitaria por el sur. La franja de Gaza tiene una frontera con Egipto, y por ahí pasa la ayuda humanitaria. Bueno, lo que ha venido ocurriendo en estos días ha sido que Israel intenta controlar el pase de ayuda humanitaria, que no pueden pasar más de determinado número de camiones, e incluso obstaculiza ese paso. Por otro lado, Hamas, ¿no? Es una organización que tiene, digamos, en este momento milicianos que no controla de manera directa. Y sucedió este domingo que alguno de esos milicianos atacaron a dos soldados de Israel, los mataron, y eso provocó una reacción donde Israel mató como a 100 personas de una manera brutal. El propio Trump, para no ver fracasado su plan, dijo que no, este ataque de Hamas no es orgánico, fue un ataque inorgánico de gente que está armada, que está ahí hace ya un montón de tiempo en los túneles, etcétera, etcétera, pero que la cúpula de Hamas no la controla. Eso provocó bastante problema en Israel, ¿no? Porque la derecha, hay sectores de más de derecha todavía, ultra derecha, que salieron a decir, bueno, acá se está rompiendo el alto al fuego, guerra, etcétera, cuando en realidad ellos permanentemente lo vienen rompiendo, ¿no? Hasta el momento es una paz que no garantiza efectivamente que haya, digamos, una transformación de la realidad desde el punto de vista de la afirmación de los derechos del pueblo palestino, que ha sido atropellado de una manera brutal por el Estado de Israel, sobre todo en los dos últimos años, pero que es una historia que viene de atrás, ¿no? Sí. Viene del 48. Claro. Así que, bueno, estamos ante esta realidad muy difícil. Manuel, Nico muy Rosales, te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Vos sabés que me llama muchísimo la atención y me pregunto, ¿quién se va a hacer cargo de toda esa destrucción de la zona de genocidio totalmente destruida, digamos? Porque las imágenes que estuve viendo estos días son realmente desoladoras, muy triste ver eso, digamos. Las familias intentando rescatar pertenencias entre los escombros, entre la destrucción total. Así es. Teóricamente Estados Unidos se haría cargo, dicen. Vamos a ver. Pues es posible que, o sea, de alguna manera tendrán que buscar algún fondo donde intervenga Qatar y otros países árabes o algo así, pero tampoco va a ser reconstruida igual que como era antes. Claro, claro. O sea, el plan que ellos tienen es, a largo plazo, el plan que tienen es convertir a esa zona en una en un balneario de lujo, etcétera, etcétera. Tremendo. Donde los palestinos no estén presentes, digamos, ¿no? Tremendo. Sí, es limpieza étnica. Entonces, la reconstrucción no está para nada asegurada, ni mucho menos decidida por el propio pueblo que ha sufrido los ataques, ¿no? Es así. Es muy difícil de pensar en una reconstrucción viendo ese panorama no tan complejo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo está, Gabriel? Bien, sabes que tuve oportunidad de ver un documental, una película que hizo la directora iraní Sepide Farsi sobre las filmaciones de Fatma Hassouna, esta fotoperiodista que fue asesinada en un ataque del ejército israelí, y bueno, en que pudo filmar escenas realmente. Está recorriendo el mundo, porque estuvo en el Festival de Cannes, ahora estuvo en Chile, en el Festival de Valdivia y en Roma también. Es terrible lo que muestra esa película, las filmaciones de Fatma, pero yo no he escuchado que ningún organismo las tome en cuenta, porque son masacres, no solo del ejército israelí, sino también de civiles, de personas que matan a mansalva y que no dan ninguna explicación. Así es, son paramilitares, o sea, está todo el aparato militar del Estado de Israel y paramilitares que efectivamente se sienten dueños de todo el territorio y consideran que los palestinos son invasores de su territorio. Claro. Entonces, estamos ante esa realidad. Sí, efectivamente no ha habido, o sea, los pronunciamientos han sido totalmente débiles. Europa ha pagado su complicidad con inmensas movilizaciones populares que hubo, por ejemplo en Italia, donde hubo una huelga general en solidaridad con el pueblo palestino, sí, en partido, ¿no?, con Gas, inmensas movilizaciones en España, en menor medida en Alemania, porque en Alemania siempre han tenido una actitud cuidadosa, entre comillas, ¿no?, porque tienen un cargo de conciencia histórico, por lo que fue el nazismo y el holocausto. Pero ha habido movilizaciones muy importantes en Europa, sí, en Francia también. También en Estados Unidos. Francia, desde luego, sí. Italia, España y Francia, digamos, en ese orden. Sí. También ha habido en Japón, por ejemplo. Entonces, claro, ha habido una reacción del pueblo que tiene una validez enorme y que en realidad es la, digamos, lo que va a determinar el curso finalmente de los acontecimientos, ¿no? Europa ha tenido que asumir una posición a duras penas, después de tantos meses de agresión. El genocidio como tal no lo reconocen, por ejemplo. Claro. No lo reconocen. Ni siquiera España, aunque España posiblemente sea el país que más avanzó, sobre todo el gobierno del Partido Socialista es el que más avanzó en señalar es que este proceso es un genocidio. Pero bueno, creo que efectivamente el mundo entero no termina de sacar conclusiones, ¿no?, más allá de estas movilizaciones importantes, a las que se suman las que hubo este fin de semana en Estados Unidos, que tienen una característica diferente, o sea, no kings, no queremos reyes, no queremos emperadores, sí, no, es una movilización directamente contra la política que viene llevando adelante Donald Trump, que es la política de un matón, sí, ¿no?, desquiciado, ¿no? Bueno, me suena conocido esa, claro, calificación. Son parecidos, así es. Entonces, para mí es un proceso muy interesante el que se está dando. O sea, por primera vez en no sé cuántas décadas hubo una movilización de solidaridad internacional en los países de Europa Central, y ahora en Estados Unidos una movilización enorme, 2.600 sí, marchas. Sí, fue se calcula que se movieron 5 a 6 millones de personas. Sí, sí, sí. Y eso es nuevo. Uh-huh. Eso es nuevo, en medio de la decadencia de Estados Unidos, vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. En medio de la brutalidad que están cometiendo. Entonces, ahora, hay la política que tiene esta gente, el gobierno de los Estados Unidos, la ultraderecha y demás, es directamente de imponer, digamos, la muerte como algo absolutamente natural, ¿no? Es decir, hablan de democracia, aunque ya no tanto como antes, ¿no? En realidad, hablan de libertad, hablan de Occidente, hablan de la supremacía blanca, etcétera, etcétera, pero la muerte se ha institucionalizado de una manera increíble, ¿no? Entonces, claro, Granada decía, las masacres que se ven en el documental son terribles y no se dice nada. Claro, hay, digamos, un poco la intención esa de, en este siglo XXI, en medio de la decadencia del capitalismo mundial y de sus formas de poder, ¿no?, está un poco la idea de, bueno, la muerte acá es lo de menos. Puede ocurrir, ¿por qué no? Claro. Como algo natural. ¿No? Como algo natural, naturalizar, exactamente. Claro, así es. O sea, se pasaría del derecho internacional al derecho de matar. Uh-huh. ¿Y quiénes tienen el derecho de matar? Y bueno, las potencias. Uh-huh. Es un poco esa la idea que... Pero vuelvo a repetir, la reacción popular existe, ha existido, y creo que es importante, y de alguna manera, más allá de que este plan de paz sea efectivamente un montaje y no garantice efectivamente la paz como tal, de alguna manera es una consecuencia de esta presión, digamos, que se ha desarrollado en las últimas semanas, ¿no? Así es, así es. ¿Mm? Manuel, así que, ya que hablamos, sí, de potencia decadente, que para algunos, sí, parece que no es tan decadente, te quiero traer a nuestros pagos, porque hubo elecciones en Bolivia el domingo pasado. Sí. Y bueno, apareció a la derecha, ¿no? en otro país. Bueno, ahí hay varios problemas. Primero habría que hacer un balance autocrítico de lo que pasó con el movimiento al socialismo. Claro. La derrota del movimiento al socialismo y de Evo Morales, cuyo liderazgo histórico refundó Bolivia, cambió Bolivia completamente, ¿no? Una cosa es un Estado republicano y otra cosa es un Estado plurinacional. Eso da una discusión muy importante que se puede desarrollar en otro momento. Pero la transformación que hubo en Bolivia, bueno, sufrió efectivamente un revés, pero también por una suerte de corrosión desde adentro mismo del movimiento. Claro. O sea, y se dio lamentablemente en este contexto de ofensiva de la derecha a escala mundial y continental. Ese es un dato de la realidad. Ahora, finalmente, la política que tuvo Evo Morales de abstencionismo, obviamente no funciona porque siempre va a haber uno que gana. O sea, el abstencionismo no cuenta, digamos, en un proceso electoral. Claro. La participación del sector de Arce con el nombre del MAS fue desastrosa. Tienen dos diputados, o sea, de haber tenido la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados, y demás, ahora tienen dos diputados. O sea, ha sufrido una derrota muy importante. Y en ese contexto la derecha se ha reorganizado. Claro. Pero todos los pronósticos fallaron, porque todos los pronósticos decían que Tuto Quiroga, de Libre, que es el ala más de ultraderecha, Tuto Quiroga fue vicepresidente del general Banzer, cuando el general Banzer fue elegido después de haber sido dictador de Bolivia, ¿no? O sea, el ala más ultraderecha, más neoliberal y demás, fue derrotada por un sector de centro-derecha, que es de Rodrigo Paz, que es el hijo de Jaime Paz, que fue presidente de Bolivia también, y que venía de la izquierda y que giró hacia la derecha de una manera estrepitosa. Otro más. Pero Rodrigo Paz se presentó como la democracia cristiana, como novedad. Y ganó por 54 puntos a 44, o sea, 10 puntos de diferencia, es un triunfo contundente. Y yo creo que dentro del desastre que significó la derrota del MAS y todo esto, es posible que en Bolivia haya, digamos, de alguna manera, una idea de gradualismo en la recomposición del poder de la burguesía. Que no aparezca la motosierra por allá. No creo. No hay motosierra. Claro. Este hombre ya ha planteado que va a buscar, digamos, ¿qué vamos a hacer con la Constitución? La Constitución del Estado plurinacional, que ha sido resultado de una lucha histórica, claro, ¿no? Una lucha revolucionaria de los pueblos indígenas. Bueno, él ya dijo, no me voy a meter con eso. Claro. Entonces, por lo menos por ahora. Pero sí habló de reformas, ¿no? Claro. Así es. Sí, coincido con tu análisis, digamos, el desgaste, ¿no?, de estos caudillismos Latinoamérica, porque, bueno, las urnas hablaron también en este sentido y claro. Escuchaba algunas entrevistas de las personas que fueron allí a votar y hablaban de esto, ¿no? Bolivia necesitaba un cambio, etcétera. Sí. Y sí, porque el tema es, o sea, efectivamente hay que ver otros procesos nuevos de esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Tercera década ya estamos, ¿no? Claro. Que son procesos de la segunda y tercera década, como el caso de México, con Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el liderazgo de Claudia Sheinbaum, que es diferente al de Evo Morales, e incluso diferente al de Hugo Chávez. Es un liderazgo que surge desde abajo y que surge de la búsqueda de consenso. Lo mismo pasa en Colombia. Vamos a ver qué pasa ahora, hay elecciones en Colombia. Y también es un proceso de cómo se conforma, digamos, el liderazgo, claro, con la participación activa de sectores de base. Claro. Lo de México es inmenso, porque como en México no hay reelección, desde la Revolución Mexicana de 1910 no hay reelección. Entonces, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se encargó de una maniobra política de que, bueno, el sucesor lo elegía el presidente que se iba. Uh-huh. Entonces, hubo todo tipo de roscas. Bueno, acá, claramente, en este caso, la sucesora de López Obrador no la eligió López Obrador. Y eso es muy importante en México. La eligió la gente a través de un sistema novedoso de encuestas y demás, y dio resultado, efectivamente. Bueno, si se quiere garantizar la continuidad de la cuarta transformación que está en marcha, bueno, tiene que haber. En el caso de Bolivia no fue así, lamentablemente. Uh-huh. No fue así. Y en ese sentido creo que es un error, porque indudablemente que Evo Morales es un líder histórico. Sí, claro. Y, no, sin duda alguna, un uh-huh. líder histórico. En el siglo XX seguramente va a pasar a ser el siglo XX, siglo XXI, qué sé yo, el líder indígena más importante de Bolivia, pero también hay un problema en cómo se garantiza la continuidad de los procesos. Claro. Entonces, cuando el proceso se reduce a un liderazgo, estamos en problemas. Así es. Totalmente. Estamos en serios problemas, ¿eh? Y lo mismo ocurrió en nuestro país, porque claro. El chico este que tenemos sí, sí. Como presidente no salió de la nada. O claro. sea, fue generado por actuaciones anteriores, ¿no es cierto? Así por es. Malas políticas. Sí, sí. Así que. Sí, bueno. En el caso de Venezuela es parecido también. Claro. Uh-huh. Claro. Es parecido. Lamentablemente Chávez murió, pero uh-huh. Chávez no logró que construir un mecanismo o herramientas de sucesión. Claro, claro. Gran problema. Así es. Como sí yo creo que está ocurriendo en México y como me parece que también en Colombia. Ay, ojalá. Sí, bien. Sí, porque estamos en un momento nuevo, digamos. Sí, sí. ¿Qué te parece? Bueno, te agradecemos muchísimo, Manuel, tu participación y nos encontramos en otra columna. Cuando gusten. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Gracias.